Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 28 de mayo de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. Muchas gracias por la invitación y a disposición, como siempre. Muy bien. Juan Andrés, el candidato presidencial Daniel Jadue reitera de alguna forma la legitimidad de la ciudadanía, la legitimidad de la gente en la toma de decisiones. Una situación que, bueno, recordemos que en la última década fue de exclusión justamente para el mandante. Y a propósito de esto, el candidato presidencial Daniel Jadue recuerda a los dirigentes políticos, entre ellos a Gabriel Boric, que el acuerdo del 15 de noviembre, ese acuerdo por la paz, entre otros, fue porque los alcaldes y alcaldesas de Chile convocamos anticipadamente a una consulta nacional, cuando el Congreso ni siquiera se imaginaba convocar a una consulta nacional. Le pediría, dice Daniel Jadue, a todo el sistema político que nadie se atreva, por favor, a tratar de apropiarse de este proceso, porque este proceso lo definió el pueblo de Chile en las calles y no los parlamentarios en el Congreso o el gobierno. Bueno, aquello también ha causado alguna molestia en algunos parlamentarios. Algunos dicen que Jadue pretende reescribir la historia o reescribirla al revés, etcétera. Pero en esta introducción también señalábamos que esa legitimidad de la ciudadanía, de la gente en la toma de decisiones, durante décadas ha quedado excluida. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia? ¿Qué es lo que se señala, Juan Andrés Lagos? Bueno, Sergio, yo valoro enormemente que usted instale este tema. Creo que es de suma importancia. En la línea de lo que ha planteado Daniel Jadue, yo creo que es un dato de la realidad absoluta, que fue la lucha popular, el estallido y la revuelta obrera. Recuerde usted que aquí hubo, incluso antes de ese estallido, con millones y millones en las calles en todo Chile, en las plazas, en los barrios. Antes de eso hubo paros, hubo protestas durante todo el año. De hecho, durante el propio estallido multitudinario, insisto, a proporción de país, lo más grande que se ha visto en el planeta, incluso superando con creces lo del 2011, las marchas que se hacían entre Viña del Mar y Valparaíso, lo que ocurría en Puerto Montt, en Antofagasta, en Arica, en Punta Arenas, en fin, no hubo en comunas al interior de la tercera, cuarta región. No hubo ninguna comuna en Chile donde no hubiera movilizaciones multitudinarias, insisto, millones, millones y millones de personas en las calles. Yo no sé si alguien con tanta frescura, con tanta patudez, con tanto sentido elitista y antidemocrático puede no desconocer esto, puede desconocerlo, puede no reconocerlo como dato de la realidad. ¿Hasta dónde llega este sentido elitista esquizofrénico de una clase política, económica y una élite que se acostumbró a mirarse a sí misma? Yo creo que hay que remarcar, y Daniel lo ha hecho muy bien en todo momento, que efectivamente en primer, segundo y tercer lugar es el pueblo en las calles luchando con vidas perdidas, con ojos perdidos, con prisioneras y prisioneros que todavía algunos están, con torturadas y torturados, con muchos sacrificios. O sea, yo no sé si alguien cree que ir a la Plaza de la Dignidad, de llenar la plaza, de llenar la Alameda, caminando o llegando desde Puente Alto y volviendo, caminando a Puente Alto, no sé en qué mundo viven, pero millones de personas hicieron eso durante semanas y meses. A eso tenemos que considerar también como parte de la continuidad y expresión de ese mismo proceso, tenemos que considerar el paro nacional productivo que convoca la Central Unitaria de Trabajadores y la Mesa de Unidad Social. Que fue tremendo, Sergio, fue inmenso, fue lo más grande que se ha producido en décadas. Incluso, claro, son situaciones distintas porque estábamos bajo dictadura fascista, donde se atacaba, donde se mataba en las calles, donde se hacía desaparecer. Esto es lo que Lavín no quiere recordar, o quiere decir que él no vivió eso, si él fue protagonista de la dictadura, era parte de los equipos políticos de Pinochet. Entonces, bueno, digamos que eso fue así. Claro, en este momento, ese paro nacional productivo que convoca la Mesa de Unidad Social y la Central Unitaria de Trabajadores sacudió el país y alertó y puso las luces rojas de la élite, del imperialismo norteamericano, en fin, de los aparatos de seguridad. Eso es un dato de la realidad. En ese contexto, Sergio, y aquí el alcalde Jado tiene toda la razón, se empezaron a conformar al interior del país, en distintos lugares, una agrupación de alcaldías, de alcaldesas y alcaldes por la nueva constitución. Y eran muchos, y empezaron a empujar la necesidad de un plebiscito. Y la Asociación Chilena de Municipios, en ese momento encabezada por el alcalde de Puente Alto, y por una directiva transversal, empezó a construir el andamiaje para un plebiscito. Y yo le quiero decir que, ¿por qué digo esto? Porque junto con ese grupo de alcaldesas y alcaldes donde se encontraba Daniel Jadue, empujaron este plebiscito, empujaron la idea de un proceso de consulta popular nacional hacia la nueva constitución. El gobierno no solamente le pegó un portazo a esa iniciativa, sino que empezó a boicotearla. Y desde el Parlamento, Sergio, se empezaron a mover desde el presidente del Senado, en ese momento el senador Quintana, del Partido por la Democracia, o Sandón, de Renovación Nacional, del mismo sector de Codina. Otros parlamentarios más, porque acostumbrados a hacer las cosas de espaldas al pueblo, de manera tan elitista, empezaron a presionar a la Asociación Chilena de Municipios para evitar que se hiciera este plebiscito. Nosotros, como Partido Comunista y como Chile Digno, Héroe y Soberano, tuvimos una reunión especial con el, en ese momento, presidente o director general del CERVEL para pedirle que ayudara a esta iniciativa cívica que surgía desde los municipios. Y Santa María fue muy frío, en vez de decir, bueno, sí, aquí hay una iniciativa ciudadana, institucional, desde los municipios, no, fue muy frío. Entonces, es un dato de la realidad. Yo creo que una cosa es una controversia de opiniones, pero otra cosa es negar la realidad. Ese plebiscito, de hecho, Sergio, se hizo. Y fue altamente votado para un esfuerzo que no tuvo ningún apoyo ni del gobierno, ni del Estado, ni del CERVEL, ni de nadie. Ahí se movieron las comunidades y las asociaciones municipales y empujaron ese esfuerzo. Y le quiero decir que, entre otras, una de las consultas más votadas fue cómo se debería construir una nueva constitución. Y mayoritariamente en el voto ganó la que indicó Asamblea Constituyente, no convención, Asamblea Constituyente. Los centenares y centenares de miles de personas que votaron en ese plebiscito votaron por Asamblea Constituyente, no convención. Y es faltarle el respeto a la ciudadanía el creer que la ciudadanía aquí no sabe de semántica, de lenguaje, y que es lo mismo convención a Asamblea Constituyente. Ese antecedente, de mi punto de vista fundamental, es un rasgo que tiene absoluta vigencia hoy día, porque si uno hace la relación, como la hace la gente que trata de hacer análisis de verdad, y no pura opinología barata, entre lo que significa el estallido, la revuelta obrera y popular, entre lo que significa el resultado del plebiscito, y entre lo que significa el resultado de las últimas elecciones, es más que evidente que en este país lo que la ciudadanía quiere es una asamblea constituyente plenamente soberana. Por eso está votando, por eso está luchando en las calles y por eso está peleando. Ahora, Juan Andrés, de alguna forma, estos parlamentarios mencionados, Walker, Sabac, entre otros, el mismo Arboe, de alguna forma están desconociendo los cabildos ciudadanos que se producieron poco antes, post también estallido social, octubre del 19, y pues, de alguna forma también lo queremos relacionar en el sentido de que al término de la dictadura de Pinochet, se dijo que esta se ganó con un lápiz y un papel. Pareciera ser que ese discurso de los Walker, de los Arboe, entre otros, vuelve a surgir, pero desde otra óptica, hoy justamente desconociendo los cabildos ciudadanos, desconociendo la movilización social. Absolutamente, Sergio. Si esto, mire, esto es una recurrencia total desde los 90 en adelante. Al Partido Comunista, a la izquierda chilena, le tocó vivir eso. Nosotros tuvimos en ese momento una tremenda lideresa que se adelantó a los tiempos, pero que se la jugó hora a hora, día a día, Gladys Marín, y la estigmatizaban mucho, la ridiculizaban cuando Gladys encabezaba protestas en las calles, cuando Gladys se movilizaba hacia las comunidades mapuches, cuando Gladys exigió que Pinochet fuera procesado, cuando fue detenida, Sergio, fue detenida y encarcelada, porque en un discurso un 11 de septiembre trató como debía tratarse al tirano, mientras el gobierno, mientras Insurgentes, mientras otros, dialogaban felices con el tirano, siendo comandante en jefe del ejército y después senador vitalicio. Esto no fue solo un momento de conversación, fue una forma de hacer política institucional, el diálogo permanente con el tirano, con el mismo que encabezó el golpe de Estado. Estamos hablando de eso. Entonces, indigna bastante cuando hay gente incluso que se dice izquierda y dice, no, si ya eso fue así y no hay que mirar. Yo no sé qué presente referencial tienen y qué futuro están pensando. Ahora, Juan Andrés, ¿qué futuro están pensando? Yo, Sergio, perdón. Sí. Yo mire, yo creo que a propósito de los cabildos y la asamblea, sí, es cierto que los desconocen, pero sabe que los conocen. No sé si me explico. Los conocen y les temen. Porque a lo que más le teme la élite transversal de este país, incluido sectores que se dicen de izquierda, es a la soberanía popular. Y yo creo que los que estamos en la trinchera de empujar ese proceso y no nos creemos ni vanguardia, ni iluminada, ni iluminado, estamos cada día más felices de que sea el pueblo soberano el que empuje este carro de la historia. Ya, pero porque se señala, esta es la única forma de tener un proceso democrático real. Ahora, Juan Andrés, se señala que, y se recuerda, o les recuerdan, que el Partido Comunista no suscribió ese acuerdo, se negó a ese acuerdo del 15 de noviembre. Sí, sí, pues el Partido Comunista, el Chile Digno del Soberano, en ese momento estaba el Partido Progresista también, estaba el Partido Regionalista Verde, estaba todo el Chile Digno del Soberano, no firmó el acuerdo. Ahí se produce una escisión histórica del Frente Amplio, hay sectores que salen incluso del Frente Amplio, producto de esa firma. Tampoco firmaron, Sergio, los movimientos sociales. No fueron ni convocados. O sea, las fuerzas sociales y políticas que son sustantivas en el proceso de empujar la transformación y la perspectiva de una nueva constitución no fueron convocados. Y para transparentar las cosas, aquí todavía no dicen, porque hay algunos que según trascendidos, nunca desmentidos, hubo llamadas de altos mandos de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina de Guerra, ¿no? Poco menos que presionando para que se pusieran de acuerdo y si no, no sé qué. Es el país que ellos quieren construir, quieren diseñar, ese es el dibujo. A mí me parece una falta de sentido democrático muy profundo. ¿Usted, Juan Andrés Lagos? Yo creo que la decisión de no haber firmado ese acuerdo, pero más que justa, yo diría que fue necesaria. Y tal cual como están las cosas hoy día, a mí me parece que no más que correcta, fue algo que yo creo que empató absolutamente con el sentido de la historia en su profundidad, tal como lo estamos viviendo hoy. Usted, Juan Andrés Lagos, nos revela o nos recuerda un tema que creemos que es importante también saber lo que hay detrás de esta información. Usted nos señala que no solamente el Partido Comunista no firmó ese acuerdo, sino los regionalistas, en esa ocasión los progresistas, y un actor fundamental que son en general las organizaciones sociales, ciudadanas. Por tanto, ¿por qué se señala solo, única, exclusivamente al Partido Comunista que no lo suscribió? ¿Tiene que ver con el candidato presidencial, Daniel Jadue? ¿Tiene que ver con el respaldo ciudadano que tiene esta candidatura, que solamente se apunta a él o al Partido Comunista? Yo creo que sí, Sergio, porque lo que representa Daniel, que es una sintonía muy alta con el descontento, con la radicalidad multitudinaria que existe hoy día en Chile para cambiar las cosas. Mire lo que está pasando, Sergio, mire, ¿cómo no va a haber indignación? Uno dice, alguien preguntó el otro día en las redes sociales, ¿hay una comisión de salud en el Parlamento? ¿Existe una comisión de salud en el Parlamento? Miren lo que está pasando con la pandemia, miren lo que está pasando con lo de París, tenemos 8.000 contagios, 180 y tantos muertos ayer. Y este señor, este ministro, que además ya está acusado en la Corte Penal Internacional junto con Piñera por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por el Comité Interamericano de Juristas, por el Comité de Juristas Italiano y de otros países de Europa, acusados de crímenes de lesa humanidad por cómo han tratado la pandemia en Chile. Entonces, claro, con razón, hay gente que se pregunta y dice, ¿no hay una comisión de salud en el Parlamento que pueda fiscalizar todo lo que está pasando? A lo menos no hay información de que puedan estar haciendo algo frente a dos autoridades políticas principales de este gobierno que ya fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Entonces, estas son las cosas de fondo y sustantivo. Yo creo que la tremenda y profunda diferencia entre lo que expone, representa Daniel Jadue y lo que está pasando en el Chile real, y lo que hace la élite, que todo lo problematiza, que todo lo lleva a los matutinos, a los canales, a una opinología de dimes y diretes, que yo creo que ya tiene saturada la población, porque el pueblo chileno mayoritariamente está sufriendo mucho, Sergio, mucho, mucho. Entonces, creo que esa sintonía de forma y fondo, de radicalidad, insisto, multitudinaria, que tiene Daniel Jadue con este descontento, que busca una salida propositiva, es lo que hace que haya sectores que ven con tanta inseguridad, con tanto temor, con tanto atavismo, la emergencia de una alternativa que representa a Daniel, pero que es una alternativa, Sergio, a ver, ¿cómo decirlo? Multitudinaria en el sentido social, en el sentido de que expresa tanto el descontento, la indignación legítima, como también la esperanza propositiva, porque Daniel, mucho más allá de todas las demás candidaturas, lo que expone una gestión colectiva que él encabeza en Recoleta, pero que también es una gestión que va abriéndose paso a nivel nacional, porque la mayoría de este país va entendiendo que alguien puede ser gestión efectiva, real, a favor del pueblo y su interés y sus demandas, incluso careciendo de recursos importantes, porque que Lavín no haga lo que debería hacer en Las Condes en relación a un pueblo que también en Las Condes la pasa mal, porque no se crea que en Las Condes todos la pasan re bien, como la pasa Lavín y su familia. Hay mucha gente que la pasa mal, Sergio, en Las Condes. Ahora, Juan Andrés. Y por lo tanto, la gestión administrativa de Lavín tampoco es muy buena, a proporción de recursos. Entonces, la comparación con un alcalde que con pocos recursos hace una gestión eficaz, eficiente, potenciadora, creativa, pero en favor del pueblo, yo creo que es lo que marca la profunda diferencia que hoy día está cursando en las adhesiones ciudadanas a favor de una candidatura que expone un militante comunista. Que por cierto, se trata de como se hizo en los 80, como se hizo en el periodo noventero, porque en el periodo noventero también se atacó al Partido Comunista, Sergio. También la Concertación y la derecha hicieron gárgaras atacando al Partido Comunista, también lo hicieron. Nosotros no vamos a reaccionar como ellos, pero lo hicieron, es un dato de realidad. Pero cuidado con la gente izquierda, cuidado incluso con el propio Partido Comunista, que no tenga presente ese tipo de cosas. No para cobrar ni para nada de eso, no, pero para tenerlo presente, porque ocurre que hoy día es una parte importante del pueblo chileno el que dice, mire, ¿sabe qué? Nos saturaron con su anticomunismo, nos saturaron con su temita de Chilezuela, nos saturaron con el tema de que Cuba poco menos que no sé qué es, nos saturaron. Aquí nos dijeron que Estados Unidos, que el eurocentrismo era el fin de la historia, íbamos a ir felices y forrados, y es mentira. No vivimos ni felices ni forrados. Estamos para la cagada, perdone que diga la expresión así. A propósito, estamos mal, la estamos pasando mal hace muchas décadas. A propósito de lo que usted señala en temas político-económico, Juan Andrés Lago, parafraseando al exdirector del Banco Mundial, economista del MIT, Andrés Solimano, él señala... Sí. Que los convencionales constituyentes, si introducen cambio al modelo de desarrollo junto a un gobierno de mirada popular, de acción progresista, podría ser un factor de estabilidad económica en el futuro de Chile. ¿Qué le parece aquella afirmación del economista? Yo respeto mucho a Andrés Solimano en su condición de economista y en su condición de humanista, las dos cosas. También respeto mucho en su condición de economista y en su condición de humanista Ricardo Fred Davis, sí, que es un economista, un académico, un profesor formado en la Escuela de Chicago, pero con una visión totalmente distinta a esta brutalidad inhumana de transversal, ojo, porque hay desde el PPD pasando por el PS, por la DC y la derecha, economistas neoliberales que de verdad son de temer por su inhumanidad. Yo creo que en este caso, tanto Solimano como Fred Davis tienen una visión de campo, y yo agregaría muchos más, pero tienen una visión de campo muy real. Lo que pasa, Sergio, es que precisamente la imposición de un modelo económico neoliberal extremo es lo que ha llevado a Chile a una situación extremadamente inestable en el terreno económico, no solo en el terreno social, en el terreno económico, de la macroeconomía. Aquí hay un agotamiento. Lo que pasa es que la gran banca transnacional y los grandes negocios, en vez de disminuir sus ganancias, aumentan sus ganancias, pero eso es a costa de la economía del país y también, por cierto, de la ciudadanía. O sea, porque aquí no tenemos una economía a escala humana, aquí tenemos una macroeconomía, un banco central, monetaristas extremos al servicio de la acumulación de tasas de ganancia y de usura de las grandes transnacionales y la gran banca que opera en Chile. Dicho esto, yo entiendo que lo que está diciendo Andrés y lo que dice Ricardo Frendey y lo que dicen otros es que necesitamos con extrema urgencia empezar al proceso de transición desde una economía extremadamente hiperconcentrada, monetarista, hacia una economía en donde la reinversión de capital empieza a generar productividad económica y financiera en función de un proyecto de desarrollo económico que le dé estabilidad al país. Uh-huh. Esto es lo que se necesita, no es que sea una opción, es que se necesita, porque si no, lo que va a ocurrir es lo que está pasando. Chile se está quedando sin recursos, Chile está siendo depredado brutalmente, las tasas de ganancia de los ricachones van a subir hasta cuando ya no den más y se van a mandar a cambiar, porque no tienen ningún sentido de patria, ni de soberanía, ni de nada, y hasta ahí va a quedar este país abandonado, aplastado, en medio de la incertidumbre, de la deforestación, en medio de una situación extraordinariamente crítica. Entonces, lo que se está planteando acá es generar una macroeconomía, una política económica, entiendo lo que dice Andrés, lo que dice Frendey, lo que dicen otros, en esa dirección. Estamos contra el tiempo. O sea, la reinversión de capital, superar el capital monetarista, para poder generar lógica de reinversión productiva sobre la base de una economía que tiene que mínimamente, asegurar la pervivencia de los recursos y la administración de recursos no finitos, porque aquí estamos hablando de... Aquí no hay ningún recurso infinito, Sergio. El litio es un recurso finito. También es un recurso finito. Sí. Y por lo tanto, si no tenemos una planificación de país, de Estado, de aquí a 50 años, a 100 años, respecto al litio, vamos a cometer el error histórico, no que ha cometido el pueblo chileno, sino que las élites, las oligarquías, lo hicieron con el salitre, lo han hecho con el petróleo, lo están haciendo con el cobre, y lo van a hacer con el litio. Porque ellos no tienen ningún problema en hacer usura, hacer negocio, llevarse los recursos para paraísos fiscales, y chao, y se acabó, mientras el país queda en la situación que está quedando. O sea, yo francamente creo que incluso antes de la pandemia, si hay algo que tiene un tremendo valor del estallido de la revuelta obrera y popular, es que mostró el Chile real. Porque cuando uno decía en los 90 y en los 2000 que en este país se estaba profundizando de la desigualdad y estábamos entrando en una crisis macroeconómica profunda, se reían en la cara de uno. A mí me tocó vivirlo en el primer café mientras fue panelista allí durante mucho tiempo. Mucho tiempo, y no era solamente gente de derecha, era también gente de Concertación y gente que se dice de izquierda, que creían que el país estaba funcionando bien. Entonces lo que hay que hacer es algunos cambios, algunas migajas por aquí, por allá, y resolvemos. Y miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. O sea, yo creo que es muy responsable y muy necesario lo que plantea Andrés Solimán. Juan Andrés Lagos, usted, al referirse al candidato presidencial Daniel Jaube, nos hablaba de la sintonía de forma y fondo. En 4 días más, 5 días más, 4 días, Sebastián Piñera realizará su última cuenta pública frente al Congreso Nacional. Sintonía de forma y de fondo. Tal vez podría hablar sobre el legado de su gobierno o dar énfasis en el futuro de Chile, pero al mismo tiempo, tras el fracaso de su sector en las últimas elecciones, tiene pendiente algunos temas, tiene pendiente el cambio de gabinete. ¿Qué nos puede decir al respecto a propósito de sintonía, de forma y fondo, de cuenta pública, de cambio de gabinete, de futuro de Chile? ¿Qué pasará en 4 días más en ese último discurso? Yo soy, Sergio, de los que ha planteado, junto con Jaime Mulet, junto con Alejandro Navarro, junto con muchas, yo diría, el grito de la calle, que este caballero se vaya, renuncie. Ha hecho demasiado daño. Si se hubieran adelantado las elecciones antes de la pandemia, cuando empezaron a surgir los planteamientos de que había exportado la crisis social, entonces, desde la misma Concertación, incluso gente izquierda, volvemos a lo mismo. No, es que eso puede generar inestabilidad. Yo no sé en qué país, en qué mundo viven. Se deberían dar una vueltecita con las ollas comunes, con las poblaciones, porque yo sé que hay gente que dice, no, si yo también voy a las poblaciones, entonces quiere decir que no ven nomás, no ven. Porque efectivamente para conocer no se necesita solo ver, se necesita empaparse. Y uno no puede ir a una población o a un territorio en este momento y antes a puro mirar, a dar vuelta y de juntarse con los que a uno lo aplauden de pie. Esa no es la gracia, no te va a mostrar la realidad. O sea, este país, este pueblo está sufriendo hace rato y la está pasando muy mal hace rato. Y con la pandemia y con la agudización de la política económica encabezada por Piñera, ya esto es insufrible para mucha gente. Hay desesperación. Hay desesperación, Sergio. Entonces yo creo que para mí lo único que queda es protestar el día en que este caballero haga su cuenta, protestar fuerte, protestar con energía, con indignación, con legitimidad democrática, porque hay una burla creciente. Miren lo que ha hecho ahora el último anuncio que hizo. Entonces, ¿qué va a decir en la cuenta? Va a decir lo mismo que ha dicho todos los años pasados, que él es fiel exponente de la continuidad del gobierno de Elwin, porque eso lo ha dicho, ¿eh? Él es el fiel exponente de la política de los consensos, los acuerdos nacionales. No, yo creo que la esquizofrenia política en este país está llegando ya a límites extremos, porque hay mucho, insisto, sufrimiento en la ciudadanía, mucho. Dicho esto, yo creo que ya el proceso está cursando como está cursando, y yo creo que el día en que Piñera haga su cuenta pública, yo creo que ese día el pueblo chileno tiene todo el derecho también a hacer su propia cuenta pública. Hacer su propia cuenta pública, porque razones, contenidos, emociones y rabia el pueblo chileno tiene, de más. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y justamente mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un muchas buen día. Gracias, Sergio, y un saludo, un abrazo a trabajadores y trabajadoras de la radio. Y ahí están en la primera línea de la comunicación. Así, muchas gracias, hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día viernes 28 de mayo 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.